Luis Lázaro, quien fue en su momento el corredactor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muy contento y la verdad que emocionado con un día especial, porque, bueno, con los amigos de Encuentro y con Néstor, con Radio Encuentro en su momento, venimos compartiendo un largo camino, ¿no? Sí. Que tuvo una serie de alternativas, que nos fuimos encontrando con muchos más compañeros y organizaciones del campo de la comunicación popular, de los derechos humanos, de los trabajadores, hasta poder concretar el sueño de una ley en democracia que tenía como propósito, bueno, una de las cosas que vamos a hacer hoy, ¿no?, que es poner al aire otras perspectivas, otras miradas, otras estéticas, otros contenidos, ¿no?, que tienen como objetivo lo que siempre decimos, que es justamente sí, esto, ¿no?, de ejercer un derecho humano, que es el derecho a la comunicación, y que es un derecho tanto de los que hablamos como de los que están del otro lado, ¿no?, que necesitan saber qué pasa en su ciudad, en su pueblo, en su región, tener otras miradas, otras perspectivas. Y llegar a la televisión, bueno, la verdad que era un sueño hace muchos años. Hoy lo estamos haciendo realidad con muchas dificultades, que tal vez, bueno, no imaginamos que iba a ser tan difícil, pero bueno, esto es también una prueba de coherencia, de compromiso, sí, ¿no?, de voluntad política, justamente, a pesar de las dificultades económicas y del nuevo escenario político, que no es el mejor, pero bueno, seguir apostando por esto, por la comunicación. Sí, bueno, esta ley tuvo como muchos pasos, pasó, digamos, como por muchos debates. Yo, es más, recuerdo de haber estado en primer año por allá en el 2010 y que una profesora, Carla Gálvez, seguramente está escuchando, le mando un saludo, nos traiga al aula la ley. Ajá. Y bueno, a ver, formen grupos, léanla, vamos a debatir. Claro. Y fue, digamos, la primera ley que estudié y creo que la única en el secundario. Claro. Me pareció, bueno, muy interesante. En ese momento no dimensionaba todo lo que se podía lograr, ¿no? Claro. Pero bueno, me gustaría que también cuentes con cómo fue también conformar desde tu posición, ¿no?, desde la coalición también, por cómo fue encontrar a los compañeros. Que justamente, sí, digamos, si hubo algo que esta ley tuvo desde el comienzo, fue esta voluntad de ser debatida, de ser compartida, uh-huh, de ser abierta, de ser transversal. Y te digo, la verdad es que, bueno, arrancamos con alguna soledad cuando se constituyó la coalición por una radiodifusión democrática, uh-huh, en aquel momento. No estaban alineados todos los planetas. Había un modelo muy fuerte, muy hegemónico de los medios comerciales concentrados que venían justamente de una década como fueron los años 90, en donde se constituyeron grandes grupos de medios de comunicación y donde inexplicablemente todavía permanecía cerrada la puerta para los medios comunitarios de organizaciones sin fines de lucro como esta emisora y como tantas otras en todo el país. Increíblemente el sector público estaba condicionado en sus posibilidades de poder dar un servicio de comunicación a los ciudadanos en la Argentina. Personalmente me tocó a mí estar en la gestión de Canal 7 y Radio Nacional, y bueno, tuvimos que dar batallas jurídicas importantes para que el canal, que es de todos los argentinos, se pudiera ver en ciudades importantes de toda la Argentina. Tuvimos disputas judiciales en Mendoza muy fuerte, pero bueno, de a poco se fueron ganando posiciones, sí, se fueron abriendo perspectivas, y logramos en el año 2008 ser recibidos por la Presidenta de la Nación en aquel momento, por Cristina Kirchner, llevarles los 21 puntos, comentar cuáles eran los objetivos, ¿no? Y también una cosa que siempre con Néstor reivindicamos, que bueno, que no era posible un país distinto sin otro modelo de comunicación. Y bueno, fuimos escuchados Y lo más importante, me parece, es que se nos planteó generar con ese proyecto de ley algo parecido a lo que había sido la Ley Federal de Educación. Es decir, salir a debatir, salir a hablar con todas las comunidades en toda la Argentina, con todos los sectores. Bueno, se convocó a los actores, a los artistas, a los trabajadores, a los empresarios del sector, a las universidades. Aquí en Viedma estuvimos en la universidad pública, digamos, dando también este debate. Y vos fíjate que de una propuesta que arranca como un borrador de trabajo en marzo del 2009, ¿no? Sí. Fruto de todo ese debate, se le hacen 150 modificaciones al texto, que entra el 27 de agosto al Congreso de la Nación, y un día como hoy, hace 8 años, logramos la aprobación en el Senado, con grandes mayorías, con aportes también de otros sectores políticos. Así que si hay una impronta que caracteriza esta ley, justamente su espíritu democrático, participativo, y lamentamos profundamente que la manera en que ha sido avasallada haya sido a través de un decreto de necesidad y urgencia, sí, en forma escandalosa. Y bueno, que en ese contexto hoy nos toca seguir dando esta pelea, ¿no? Sí. Hoy decimos, esta pelea ya no se agota en aquella idea de la radiodifusión, de la radio y la televisión, sino que creemos que hay que hacerla extensiva a todas las plataformas, a todos los medios, porque, bueno, estamos atravesados por una era de conectividad y el mundo de Internet, donde también hay que poner sobre la mesa el derecho a la comunicación. Sí, ¿cómo, digamos, está la ley hoy en día? También me gustaría que nos des el panorama de lo que significa también, además, el que esta ley de servicio de comunicación esté parada y cómo afectaría la propuesta de ley del macrismo. Mira, sí, varias cuestiones. Primero, decir que la ley fue ultrajada, digamos, de una manera brutal. No está derogada, tiene aspectos que están en vigencia y que son importantes. Lo que pasa es que algunos de los instrumentos, de las herramientas fundamentales que esa ley establecía, que eran un Consejo Federal que representaba tanto a las provincias como a los distintos sectores de la comunicación, como la propia autoridad de aplicación de la ley, que tenía un espíritu plural y participativo, sí, bueno, fue desfigurado por este decreto que convirtió la autoridad de aplicación en un apéndice del gobierno, sin ninguna diversidad de opiniones y sin ningunos matices. Sí, también los despidos que provocó que el cierre del AFCA, ¿no? Exactamente, porque justamente lo que se hizo fue liquidar las autoridades creadas legítimamente por la ley, en el caso de los servicios de comunicación audiovisual, y también aquella vinculada a las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, las cuales fueron, como te decía, bueno, reducidas a un apéndice del gobierno que prometió poner en debate un proyecto de ley en 180 días. Han pasado 2 años, han escondido cualquier texto para que la sociedad pueda intervenir o pueda participar. Y mientras tanto, lo que han hecho es, de manera inconstitucional y de manera antidemocrática, seguir generando condiciones regresivas para el derecho a la comunicación a partir de decretos y resoluciones, ¿no? Con justamente estas denuncias es que fuimos en abril del año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar, porque la Comisión Interamericana entendió que el gobierno tenía que dar explicaciones. Todas las promesas que el gobierno hizo ante la Comisión Interamericana no han sido cumplidas. Prometieron que a la brevedad el pueblo argentino iba a conocer cuáles eran las propuestas, y como te decía, todavía no tenemos nada sobre la mesa, y peor aún, mientras tanto se sigue generando un proceso de concentración del mercado de la comunicación y se siguen vulnerando derechos que afectan tanto a Radio Encuentro y ahora a Canal Encuentro a partir de las demoras y los retrasos en el cumplimiento de los planes de fomento a los medios comunitarios y de pueblos originarios, que están creados por ley, o sea, no son una concesión graciosa del poder de turno, sino que se trata simplemente de los deberes de funcionario público, y que, bueno, por eso te decía, en medio de tantas dificultades, tanto esta emisora como muchas otras de todo el país, algunas que ya están emitiendo y otras que están en proyecto de gestación, están trabajando en un clima de muchísima debilidad y muchas dificultades. Así es, sí, te lo podemos decir acá, que estamos... Dar testimonio, claro, ¿no? De repente funcionar con un presupuesto prácticamente inexistente, claro, a pulmón de los compas, pero bueno, sale adelante como se puede, ¿no? Así es. Pese a la adversidad, pero bueno, es importante también remarcar el marco legal y jurídico que marcó un antes y un después, ¿no? A partir del decreto de necesidad de urgencia que implementó el presidente Macri, que deja en vilo un montón de cuestiones y deja desprotegidos también a los medios comunitarios, alternativos. Así que bueno, muchas gracias, Luis, por estar acá con nosotros y bueno, más o menos explicarnos bastante con detalle bueno, cómo es esta ley y por qué no hay que defenderlo y hay que protegerlo, ¿no? Bueno, para mí es un gustazo y bueno, a pesar de todo, que demos testimonio de esta voluntad, ¿no? De esta vocación, me parece que es importante. Y apenas un detalle, un complemento sobre lo que estás diciendo, en el sentido de que al afectarse estas perspectivas digamos, de otra comunicación, de otro modelo de comunicación, no se afecta solamente a las asociaciones, organizaciones, cooperativas, entidades, ¿no? Que son la expresión de una perspectiva diferente en la comunicación, sino que se afecta el derecho de la sociedad. Porque el derecho a la comunicación tiene dos caras, sí. Una que es la de aquellos que queremos opinar y otra es la de quienes tienen derecho a escuchar y a recibir las opiniones. Entonces, de lo que se trata acá justamente es de garantizar una perspectiva integral sobre el derecho a la comunicación.